Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. También con ustedes, junto a mí, Izaskun. Muy buenas tardes, noches ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos los amigos de Radio María. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Y hoy cumplimos 16 años, Radio María, 16 años, nada más y nada menos. Felicidades a toda la familia de Radio María y gracias, muchas gracias a quien nos asiste, por supuesto, nuestra Madre María. Pues Izaskun, tras estos primeros compases musicales que sirven de entradilla, directamente ya al sumario para hoy. Durante esta semana, mañana domingo acaba, estamos celebrando la semana de oración anual por la unidad de los cristianos. Rezamos por la unidad de todos bajo una única iglesia, iglesia visible de Cristo. Así que aprovechando esta semana de oración ecuménica, vamos a tratar hoy en el programa de algunos aspectos para entender mejor las sectas. Hablaremos de la diferencia entre secta e iglesia. A ver si queda claro, eso es. A ver, es habitual en muchas personas contraponer dos términos, secta por un lado con iglesia por otro. Y esta distinción es normal porque es la que realizaron, pues ya a inicios del siglo XX, tanto Max Weber como Ernst Troeltsch. Distinción entre secta e iglesia. Vamos a ver entonces qué es, primeramente, lo que dijeron estos dos grandes sociólogos. Esto va a ser lo que veamos primeramente, porque va a ser clave para entender todo este tema. Y porque cuando algún grupo es acusado de ser una secta, a veces dicen... No somos una secta porque somos una iglesia, somos una religión más, no somos una secta. Y así de un plumazo dicen pues que ellos no son una secta porque son una iglesia. Al contraponer estos dos términos, secta con iglesia. Incluso muchas tratan de quitarse el San Benito de ser secta, intentando incluso lograr el reconocimiento de iglesia en un país, o si es posible, en todos los países, buscar ser reconocidas como iglesias, o incluso tener este apelativo, iglesia, en su propio nombre, en su propia denominación. Así para mucha gente es confuso qué es eso de los mormones, qué es lo que son, si son una secta o son una iglesia. Porque los mormones, la gente sabe que se llaman realmente, jurídicamente, aunque le digamos los mormones, se llaman jurídicamente Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es decir, son un grupo que ha puesto incluso en su denominación el nombre de iglesia. Y así dicen que no, que ellos son una iglesia, que no son una secta. O también, por ejemplo, la cienciología, que ha hecho lo mismo. Y que siempre que son acusados de ser una secta, van y sacan todos los reconocimientos de los diferentes países en que ellos realmente han sido reconocidos como una religión, como una iglesia. Y por tanto dicen que, claro, no les llames secta. Son una iglesia, iglesia de la cienciología. ¿Lo entendemos? Bien. Se contrapone entonces secta frente a iglesia. Y lo que se hace es usar una terminología común, tomada de la sociología de la religión, que viene de Max Weber y de Ernst Troeltsch, principios del siglo XX. Incluso la misma Iglesia Católica, en ciertos debates, en ciertos ámbitos, cuando a veces ha sido acusada de ser una secta, o bien en comentarios, pues la Iglesia Católica, toda ella es una secta. Pues la Iglesia Católica también tiene sectas. Cosas que a veces se pueden escuchar por parte de voces necias. Pues a veces encontramos que algunos sacerdotes católicos o laicos, en definitiva, miembros de la Iglesia Católica, dicen muchas veces lo mismo. No somos una secta, porque somos la Iglesia Católica. Es decir, usan el mismo argumento, que es ahora lo que nos interesa. Contraponer secta a Iglesia y quitarse de un plumazo la acusación, fundada o infundada, de que no somos una secta porque somos una Iglesia. Es el mismo argumento. El mismo argumento el que se esgrime. Y esto, como digo, lo usan tanto grupos a los que yo califico como sectas, realmente sectas, como los mormones, como cienciología, aunque se denominen iglesias. O bien, usen este argumento católicos de que no son una secta, por un argumento que yo también considero incorrecto. Ciertamente que la Iglesia Católica no es una secta, pero no por ser una iglesia. Aunque estas personas a veces usen un argumento que yo personalmente, Vicente Jara, creo que está equivocado. Y no es correcto este argumento, lo use quien lo use, porque esta distinción entre secta e iglesia no es correcta. Hoy en día. Al menos, ya lo digo, es lo que yo, Vicente Jara, católico, miembro de las Ries, considera. Y espero, en el tiempo que tenemos, explicarme un poco más. Pues vaya lío, secta o iglesia. Eso es fácil, distinguirlas y ya está. ¿Por qué no crees que esto valga? Si no eres iglesia, pues eres secta. ¿Dónde está el que no valga el diferenciarlas de esta forma, Vicente? Pues porque si lo pensamos un poco, pues no es tan fácil. Todo esto, esta distinción, no es tan sencilla, no es tan simple. A ver, la distinción iglesia frente a secta, hemos dicho que es la distinción clásica, al menos desde el inicio del siglo XX, y es la que se estudia aún hoy, en general, en los manuales de sociología de la religión. Pero tiene muchas lagunas, tiene muchos puntos flacos. Así, estos autores mencionados, Weber y Troels, dicen que la secta es pequeña, pequeña en cuanto a la cantidad de sus miembros. Dicen que la secta es cerrada y que la secta se opone a la sociedad de manera o bien activa o de manera pasiva, pero que se opone al marco cultural en el que vive, en la que vive la secta. Dicen estos autores que la secta no quiere extenderse, no quiere ser universal, sino permanecer como un grupo pequeño y cerrado. Además, estos autores, Weber y Troels, dicen que la secta surge tras un proceso de conversión y que sus miembros entran en ella de manera libre, no condicionada. Y al contrario, estos autores dicen que en la Iglesia ocurre lo que acabamos de mencionar, pero lo contrario. Así, afirman estos autores, Max Weber y Ernst Troels, que la Iglesia es amplia, multitudinaria, numerosa, abierta y que tiene relaciones normalizadas con la sociedad, no viviendo contra ella, y que no tiene una exigencia en sus miembros fuerte para pertenecer, y que busca ser universal, llegar a todo el mundo. Esto es lo que dicen estos autores que hablaron de diferenciar iglesia frente a secta. Sin entrar en más detalles en la obra de estos autores, pues creo que nos puede valer. Y ya vemos, y ya intuimos, que hay problemas con estas definiciones que acabamos de mencionar. Vamos a ver estos problemas, vamos a ver estas lagunas, como digo. Por ejemplo, las sectas sí quieren crecer. Claro que quieren crecer, y claro que quieren extenderse, y quieren tener muchos miembros. Eso es obvio, lo sabemos. Y esto niega la definición de Weber y Troels. Por otro lado, por ejemplo, los mormones, que antes mencionamos, en Utah, en el estado norteamericano de Utah, la sede de los mormones, allí, la secta de los mormones, no se oponen a la sociedad, que en gran parte permean y controlan. O, por ejemplo, otras sectas en otros ámbitos. no se oponen a la sociedad, como dice Weber y Troeltsch. Por otro lado, iglesias cristianas, como la católica, sí viven en persecución, por ejemplo, en China, o en Cuba, o en muchos países musulmanes. Es decir, la característica de la lucha activa o pasiva o la oposición con la sociedad en la que se encuentran, pues tampoco nos vale para definir una secta de una iglesia. Otra laguna más. Luego, seguimos, para Weber y Troeltsch, los miembros de la secta, nos decían, entran en ella de manera libre, por un proceso de conversión del líder y de los integrantes, y nos decían que quieren vivir más exigentemente sus creencias. Pero sabemos que las sectas, y aquí lo hemos visto muy claramente en cantidad de programas de Conoce las sectas, sabemos que en general en las sectas no se entra libremente, sino que de manera mayor o menor las sectas manipulan, adulteran textos sagrados, usan técnicas de persuasión coercitiva, vulneran derechos y, por lo tanto, no se entra allí libremente, con conocimiento de causa. Y esto niega también lo que dicen Weber y Troeltsch. Es más, en muchas sectas grandes, por ejemplo, como los Testigos de Jehová, los hijos ya nacen en las propias sectas, hijos de miembros de la secta. O, por ejemplo, los mormones, o en Cienciología, o en Los Niños de Dios, una secta pornográfica donde las haya, Los Niños de Dios. Es decir, que las segundas generaciones ya tampoco han vivido esa supuesta conversión. Es más, ni han sido tampoco engañados para entrar, sino que directamente han nacido de miembros ya insertos en la secta. Y al nacer, desde la cuna, van siendo modelados por la propia secta. Por lo tanto, este criterio tampoco vale como definitorio de secta frente a iglesia. Y seguimos. Porque si vamos a diferenciarlas en que los miembros de las sectas son más exigentes que en las iglesias, como dicen Weber y Troeltsch, pues solamente hay que irse a ver a los monjes del cristianismo o del budismo, por citar dos religiones, dos iglesias, permítanme decirlo, también para el budismo, para ver el sacrificio y la exigencia de sus miembros. O si nos centramos en la Iglesia católica, ver, por ejemplo, los santos del cristianismo, o los mártires cristianos que han dado la vida y se han dejado matar por sus verdugos, y encima perdonando. Eso sí que es exigencia de vida, hasta el máximo, y amando al enemigo, como dijo Cristo. Por lo tanto, también vemos que el nivel de exigencia tampoco nos vale para distinguir secta de iglesia. Vaya, pues parece que la cosa es más compleja. Y eso que parecía fácil de distinguir, secta de iglesia. Pero la verdad es que tiene muchos problemas y lagunas esta distinción, ciertamente. Y cuando coges la lupa y miras punto por punto, las cosas no están tan claras. Entonces, ¿cómo las definimos? Hoy estamos hablando de las diferencias entre sectas e iglesias. Y acabamos de ver que la distinción entre secta e iglesia, que es la común y que se sigue estudiando en sociología, ya está superada. Vicente, querías complicar más las cosas tratando de un tema. Dinos cuál es. Sí, pues sin olvidar todo lo que hemos dicho antes de la música, vamos a seguir con este tema y aunque aún no demos una respuesta final y definitiva, que lo iremos haciendo, vamos a tratar un tema que al principio va a crear un cierto estupor en la audiencia, pero que va a ayudarnos a entender todo esto. Vamos a irnos a la Biblia, vamos a irnos en concreto al Nuevo Testamento, y vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. las Actas Apostólicas. Vamos a irnos allí a tres citas. Hechos 24:5, Hechos 24:14 y Hechos 28:22. Vamos a leer lo que allí tenemos. Vamos a verlo texto tras texto. Y empezamos por la primera cita. Hechos 24:5. Hechos de los Apóstoles 24:5. Aquí tenemos a San Pablo, que es acusado por los judíos de predicar a Jesucristo como el Mesías. Y así dice el texto. Hechos 24:5. Porque habiendo hallado que ese hombre, se refieren a San Pablo, es una peste que promueve alborotos contra todos los judíos que existen por todo el orbe de la tierra, que es además jefe principal de la secta de los nazarenos. Eso es, Izaskun. Los judíos acusan a San Pablo de ser un mandamás en esa secta, en la secta de los nazarenos. Secta de los nazarenos, que así denominaban a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, conocido también como el Nazareno. Pues seguimos con el otro versículo, Izaskun, cuando quieras, donde veremos un versículo que sigue muy de cerca a este anterior que acabamos de leer, porque se trata de la defensa de San Pablo ante estas acusaciones pues que estamos refiriendo. Hechos 24:14. Por esto te confieso que según el sendero que ellos llaman secta, de esta manera rindo culto al Dios de nuestros padres, creyendo todo cuanto es conforme a la ley y cuanto está escrito en los profetas. Es decir, San Pablo nos dice que él está en el sendero, en la senda, en el camino, en griego, jodos, jodos, recordando así que Jesús dijo de sí mismo que él era el camino, la verdad y la vida. Jesús se autodenominó el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, dice San Pablo que lo suyo no es una secta más, sino que es el mismo sendero, el mismo camino correcto para dar culto al modo de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que ese sendero, ese camino, no es una secta más, sino el verdadero Israel, el camino que Israel ha de seguir. Bien, pues vamos a otro versículo, ya el último que vamos a citar, donde San Pablo, ante un grupo de judíos, les cuenta la buena noticia de Jesús. Tenemos a San Pablo en Roma. Vamos mejor a leer el texto completo, porque tenemos a San Pablo, al final ya de sus días, en Roma, preso, y allí estando, va a convocar San Pablo a los judíos de la ciudad de Roma para hablarles de Jesús. Tenemos a Pablo predicando por fin en la ciudad eterna, en la ciudad central del Imperio Romano. Y convoca a los judíos de la ciudad de Roma para hablarles. Volvamos a leer el texto completo. Hechos 28:16-22. Cuando hubimos entrado en Roma, se permitió a Pablo vivir en casa particular con un soldado que le custodiase. Y sucedió, tres días después, que él convocó a los que eran principales entre los judíos, y una vez reunidos, les decía: «Yo, varones hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra los usos tradicionales de nuestros padres, preso desde Jerusalén, fui entregado en manos de los romanos, los cuales, habiéndome interrogado, querían ponerme en libertad, por no hallarse en mí causa alguna de muerte. Mas, contradiciéndolo los judíos, me vi forzado a apelar a César, no que yo tuviese alguna cosa de qué acusar a los de mi nación. Por esta causa, pues, os rogué poder veros y hablaros, pues por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena». Ellos le dijeron: «Nosotros ni cartas acerca de ti hemos recibido de Judea, ni nadie de los hermanos que haya venido nos ha referido o hablado de ti nada malo. Todavía deseamos oír de ti lo que piensas, pues acerca de esta secta nos es conocido que en todas partes se la contradice». un texto verdaderamente maravilloso, maravilloso. Hechos 28, 16, 22. ¿Qué hemos leído aquí? Los judíos le piden a su hermano judío, Saulo, que les hable de esa secta suya. Porque vamos a ver, dentro del judaísmo había multitud de tendencias, multitud de corrientes. Siempre lo ha habido desde sus inicios. Y aquí en este siglo primero tenemos a los judíos que piden a Saulo, a San Pablo, que les hable como judío de esa corriente, de esa tendencia, de esa secta suya. Los judíos de Roma sienten a Pablo, como vemos por el contexto y por lo que acabamos de escuchar, como un hermano judío más, y le piden que les cuente de qué va esa secta suya, la secta del Nazareno, que en todas partes pues es contradicha. Quieren escuchar de viva voz a San Pablo. Bien, pues si vamos al texto griego, al original griego de esto que acabamos de leer en castellano, en español, si vamos al texto original griego, para ver la palabra que usa en lugar de la palabra secta, de estos tres textos que hemos mencionado, vemos que el original griego usa la palabra jairesis, jairesis, jairesis. ¿A qué suena jairesis? Jairesis suena a una palabra castellana también. Jairesis en griego, que es el original de secta, nos suena a la palabra jairesis, jairesis, herejía, herejía. Porque herejía en el griego del siglo I significa secta, secta. En el castellano la palabra original griega es jairesis, de donde viene la palabra también herejía, del castellano o español. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sentido en buena parte y tienen la misma raíz, ese sentido de escisión, de partición, de corriente interna, de corriente ideológica, no necesariamente una corriente que se desgaja, sino que puede ser una corriente interna, divergente, pero que vive dentro de la totalidad del tronco del judaísmo, como una corriente más de pensamiento religioso dentro de la gran corriente del judaísmo. Secta, jairesis, una corriente más, que podrá desgajarse o no, es una corriente interna. Por eso los judíos le llaman secta, a esa corriente de los propios judíos que siguen al Nazareno, a Jesús de Nazaret. La secta, la corriente interna de pensamiento que dice que Jesús es el Mesías y que San Pablo llama también el Jodós. ¿Por qué llama el Jodós, el sendero, el camino? Porque para San Pablo no es una corriente más, sino es el verdadero tronco, y todo el judaísmo tendría que ir por ese tronco, no una corriente más, sino que tendría que absorber a todo el judaísmo según San Pablo, según Saulo. Por eso Pablo le llama el Jodós, el camino, el sendero, porque Cristo es el camino, la verdad, y por tanto no es una verdad más, sino la única verdad. Por eso San Pablo lo llama no una secta más, sino el Jodós, el camino, el sendero. Y por eso los cristianos, denominación que luego será la que se imponga, los cristianos, estos seguidores de Cristo, Cristo que significa Mesías, pero aún no, aún en estos versículos que hemos leído, son llamados nazarenos. Son una corriente ideológica, una secta dentro del judaísmo. Por eso vemos que la misma iglesia que hoy llamamos cristiana, en sus orígenes, en estos momentos que acabamos de leer, de citar, aún se denominaba secta, que no significa lo que hoy significa la palabra secta. Y por eso hemos traído todo este gran comentario bíblico de los Hechos de los Apóstoles para traer una explicación de hace 2000 años de cómo los propios seguidores de Jesucristo, los que hoy nos denominamos cristianos, en estos momentos eran denominados secta, pero con un sentido que no es el que hoy tiene la palabra secta en nuestro lenguaje cotidiano. Hoy secta ya no significa lo que significaba para la época de San Pablo. Tampoco significa hoy lo mismo la palabra herejía. Claro que no. Herejía hace 2000 años secta hace 2000 años no significaban lo que significan hoy en día. Se referían, como vemos, a una corriente de pensamiento interna que considera que uno de los judíos, el judío Jesús de Nazaret, es el cumplimiento de las antiguas promesas del judaísmo, de Abraham, Isaac y Jacob. Y además hay que recordar, los cristianos seguían yendo a la sinagoga. Seguían yendo a la sinagoga porque se sentían de ese tronco judaico, hasta que acabaron siendo expulsados. Acabaron siendo expulsados porque los judíos, el resto de los judíos, vieron en ellos algo distinto a ellos mismos. La secta, la corriente de los nazarenos, esa corriente interna, acabó así entonces por desgajarse al final totalmente del tronco principal del judaísmo central, del templo, de la Torá, considerando que todos los judíos debían convertirse a Jesús de Nazaret. Es decir, los cristianos, la corriente del nazareno, querían que todo el judaísmo se convirtiera al Mesías, el Cristo Jesús de Nazaret. Pero la cosa no ocurrió así, lo sabemos. Pero al principio, los seguidores de Jesús de Nazaret pensaban que el judaísmo en bloque se iba a convertir a Jesús de Nazaret. Pero esto no ocurrió, lo sabemos. Muchos judíos siguieron sin convertirse y mantuvieron las diferencias con los nazarenos, posteriormente llamados cristianos. Y así, con el paso del tiempo, surgiría una estructura religiosa tan amplia, tan extendida, con un cuerpo doctrinal, con un credo, con unas estructuras propias, rituales, que hemos ido definiendo como otra religión distinta a la religión judía. Vaya, creo que queda claro, aunque es muy llamativo ver que en el siglo I los cristianos éramos considerados una secta o una herejía, si bien estas palabras tenían un significado distinto al que tienen hoy, secta y herejía. Claro, claro, Izaskun, porque hoy secta, hoy en día la palabra secta tiene un sentido negativo, tiene hoy en día un sentido negativo. Por eso hay que explicar qué queremos decir al usar hoy en día el término secta. No vale soltarlo sin más, porque si se suelta sin más, se va a tomar en el sentido habitual. Y es un sentido negativo. Y lo mismo pasa, obviamente, con la palabra, con el término herejía. Los judíos no llamaban a los nazarenos herejes. Claro que no. No tiene el sentido de herejía que luego con el paso de los siglos ha ido cobrando esta palabra. Claro que no. Los judíos no denominaban a Saulo y a la corriente de los nazarenos como herejes, sino que los denominaban una corriente nueva, una corriente distinta y novedosa, y buscaban información sobre ella. Buscaban que Saulo, que San Pablo, les contara de qué iba aquello. Habían escuchado cosas. Novedad, que San Pablo les dijo que el Mesías esperado había llegado. Había llegado. Y ese Mesías ansiado era Jesús de Nazaret, con todo lo que esto suponía. Pero claro, muchos judíos no querían seguir a un Mesías que había sido ejecutado en la cruz de los romanos, o que curaba en sábado, o que decía que antes que las leyes era más importante la vida, o que el templo no es tanto ni principalmente el de piedras y ladrillos, sino cada persona y la comunidad de seguidores, o que resucitó. Muchos judíos no querían creer esto. En definitiva, un choque de novedad que Jesucristo trajo y que muchos judíos sí creyeron. Y son muchísimos los judíos que le siguieron y formarán un gran grupo entre los primeros cristianos. Pero no todos los judíos siguieron a Jesús de Nazaret, al nazareno. Por eso hoy, tras 2000 años, hablamos en general de dos religiones distintas, el judaísmo y el cristianismo. Muy interesante todo esto, la verdad, que ilumina mucho entender cómo las palabras van cambiando incluso de sentido y significado con el paso del tiempo. Entonces, Vicente, lo que antes decíamos, ¿qué es una secta? Hoy en día, claro. Bueno, pues con todo esto que hemos dicho, esperemos que no haya sido muy confuso, sino que haya sido aclaratorio. Vamos a ir a lo que realmente nos interesaba desde el principio y lo que nos interesa en este programa sobre sectas, sobre sectarismo, que es esa distinción de iglesia frente a secta. Y vimos al inicio que esa definición que daban Max Weber y Ernst Troeltsch no es buena, tiene lagunas, no es adecuada hoy en día. Tampoco nos vale la definición de secta del siglo I, donde secta o herejía era una corriente interna novedosa dentro de un sistema de creencias religioso, y que incluso los propios cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret, de Cristo, pues eran considerados como secta por los propios judíos, como corriente. Esta definición de hace 2000 años tampoco nos vale, hemos visto. Y como estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, vamos a seguir profundizando en este campo, para decir que tampoco el resto de los cristianos, los no católicos, cristianos no católicos, es decir, ortodoxos, o protestantes, o anglicanos, pues tampoco son sectas. Tampoco son sectas. No son sectas los ortodoxos, con los que tenemos multitud de puntos comunes, y la unidad, esperemos, está muy cerca, Dios lo quiera, y tampoco son secta los protestantes, con los que tenemos también muchas más cosas que nos unen que cosas que nos diferencian. Todos somos cristianos. Los protestantes y los grupos de la Reforma, que son todos los grupos que se marcharon de la Iglesia Católica y todos los que luego han surgido de ellos, multitud de grupos, tampoco son una secta en el sentido actual de este término. Término negativo, peyorativo, no son secta. Si bien, ciertamente, claro que son escisiones desgajadas durante la reforma de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica, claro que son escisiones, desgajamientos, y este en parte es el sentido etimológico de la palabra secta, escisión, separación. Pero hoy en día, los expertos que nos dedicamos al ámbito de las sectas, no usamos en este sentido de escisión, el sentido habitual de la palabra secta. Por lo tanto, protestantes y todos los grupos cristianos nacidos de la Reforma y posteriores no son hoy considerados como sectas. No son sectas, porque ya no usamos esta terminología. Aunque, si usamos el término secta en el sentido de desgajamiento o de escisión, en este sentido sí serían un desgajamiento. Otra cosa es que haya muchos grupos que se hacen pasar, lo repito, por grupos protestantes, generalmente de corte más o menos pentecostal, pero que no son protestantes pentecostales, que no lo son. Son grupos que aparentan serlo, pero no lo son. Y en este caso, sí son sectas. Sí son sectas. Son grupos que se hacen pasar por otros grupos. Son lo que yo denomino sectas. Grupos agresivos que practican el mimetismo y el señuelo. Es decir, grupos agresivos que tratan de atraer adeptos de manera manipuladora, engañando, haciéndose pasar mimetismo por lo que realmente no son. Se hacen pasar por grupos pentecostales, protestantes, ¿de acuerdo? Aunque es verdad también, otros autores y especialistas, también dentro de la misma RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de Sectas, otros colegas y compañeros, tienen otras definiciones distintas a la mía. Pero hoy en día los especialistas no usamos la definición de secta como antiguamente, como grupo que se escinde, como grupo que se desgaja. No es la terminología usada hoy en día y desde hace tiempo. De acuerdo, Vicente. Ha quedado claro que ninguna de las ramas del cristianismo, ni ortodoxos, ni grupos nacidos de la Reforma, evangélicos, anglicanos, etcétera, ninguno son sectas. En el sentido actual decimos donde usamos el término secta de manera peyorativa, negativa. y que podríamos recordar a nuestros oyentes cuáles son esas características de las sectas, además de la definición tuya que acabas de repetirnos y recordarnos, la definición de secta o de sectarismo que todos tenemos en la cabeza cuando decimos que algo es una secta o que un comportamiento es sectario. Pues para ir aclarando un poquito más todo esto, podemos agrupar en una serie de notas claras, sencillas, enumeradas, todo aquello que hoy en día tenemos en la cabeza cuando hablamos de sectas. Es la terminología común y corriente, con matices, con diferencias, con más o menos elementos de los que vamos ahora a enumerar, y también cuando hablamos de comportamientos sectarios, porque a veces no hablamos solamente de sectas, sino de comportamientos sectarios. Se dice que una secta es un gueto autosuficiente de manera afectiva. Se dice que la secta es una organización piramidal, o es un grupo totalitario o totalizante, o que elimina las relaciones más allá de los miembros de la propia secta, o que da una gran importancia al líder más allá de lo normal, porque el líder se considera o bien un dios o una persona especial entre todas las demás. Tan eso que otra característica es esa sumisión casi total al dirigente, al líder o al grupo de dirigentes. Los líderes intervienen en multitud de detalles de la vida íntima del adepto. También decimos que en general las sectas son de matiz religioso, que tienen un lenguaje propio o una simbología propia, o que son hostiles hacia otros grupos sociales, a los que consideran malos, a los que consideran que se van a condenar. También se considera que son fuertemente proselitistas y contra la libertad de las personas, que consideran que la verdad solamente está en ellos, o que la salvación solamente les pertenece a ellos, o que atacan al individuo, a las relaciones familiares, a la personalidad, que practican el control mental, la persuasión coercitiva, la reforma del pensamiento, la subversión de la voluntad, que controlan, que manipulan, que eliminan incluso la información exterior que pueda entrar a los miembros del grupo, que controlan el pensamiento, el comportamiento, las emociones, que por encima de la persona individual está lo doctrinal, la disciplina, la moral, siempre según el líder, que son radicales en sus creencias, en sus interpretaciones, que el líder o líderes controlan tanto como pueden la propiedad de los miembros, sus posesiones, que intentan anular la capacidad crítica de los miembros, que intentan operar en la sociedad bajo una cobertura de libertad religiosa, de ahí que se enmascaren como grupos religiosos, atentando contra los derechos civiles y humanos. Bueno, pues estas son una serie de características que son las habituales que podemos encontrar en multitud de definiciones actuales de los especialistas en sectas, de las RIES o de otros grupos que no en las RIES, especialistas en el mundo, distintos, también aquí en España, en otros países del mundo, que tratamos el tema de las sectas hoy en día. Son estas ideas sueltas y muchas otras que ustedes pueden más o menos también pensar, que más o menos van por aquí, lo que hoy en día se considera que es una secta y también lo que son comportamientos sectarios, ¿de acuerdo? Bien, ya habría que matizar grupos de un tipo y de otro y más o menos distinguir en qué condiciones tenemos una secta realmente o no una secta. El que un grupo tenga una o dos o tres de estas características no significa que eso sea una secta, ¿de acuerdo? Esto habría que matizarlo y he visto otros programas donde hemos tratado más en detalle el concepto y la definición sectaria. Pero nos vale para tratar en el programa de hoy para ver claramente que la distinción entre secta e iglesia, que es muy habitual también y que viene de la sociología de la religión de Max Weber y de Ernst Troeltz, realmente no nos vale decir que uno no es una secta porque es una iglesia o porque consiguió la denominación de iglesia. Realmente esa distinción hoy en día ya no vale. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas que han sucedido recientemente en el mundo, información que siempre nos aporta el padre don Luis Santamaría. Buenas noches, padre Luis. Hola Izaskun, buenas noches a ti, a Vicente y a todos los que nos escuchan. Aprovecho para felicitar a todos los periodistas y los que se dedican al mundo de las comunicaciones, donde estamos incluidos también nosotros, en este día de San Francisco de Sales, aunque ya estemos celebrando el domingo en su víspera. Un abrazo para todos. Cuando quieras, Izaskun, el primer titular. La Iglesia de la Cienciología, en pie de guerra por un documental crítico. La Iglesia de la Cienciología está en pie de guerra, sí, por un documental de la cadena HBO que se estrenará justamente mañana domingo en el Festival de Cine de Sundance. La polémica secta, fundada a mediados del siglo pasado en los Estados Unidos, critica al director del documental Going Clear, el oscarizado Alex Gibney, por no permitir a sus responsables responder a algunas de las acusaciones que se hacen en la cinta. Los responsables de la cienciología iniciaron una campaña contra el filme que incluye anuncios a toda página en los periódicos. Hasta en 12 ocasiones, dice uno de estos anuncios, Alex Gibney y HBO se negaron a responder a nuestras peticiones sobre preguntas, declaraciones y afirmaciones que se hacen sobre nuestra iglesia en el documental. Sin embargo, tanto el director como la cadena de televisión por cable han salido ya al paso de estas críticas, de estas acusaciones de los ejecutivos de la cienciología y aseguran que intentaron en varias ocasiones contactar con ellos. El director dice lo siguiente en un comunicado: pedí entrevistas con varias personas, incluidos varios miembros de esa iglesia, para aclarar algunos temas discutidos en la película, pero todas las peticiones fueron rechazadas, no respondieron a ellas o pusieron condiciones excesivas. El director aseguró también a The New York Times que se está volviendo a revisar la cinta, se estaba volviendo en los días pasados, para garantizar que no contuviera ninguna ilegalidad. Mañana se sabrá el resultado. Sin movernos de los Estados Unidos, hemos sabido que se han denunciado actos de brujería contra una juez. ¿Qué ha pasado? Por razones de seguridad, un fiscal federal alertó a una juez de los Estados Unidos de que ella, otros dos fiscales de Nueva York y dos agentes de la DEA, la Administración para el Control de Drogas, habrían sido objeto de un acto de brujería ordenado por un presunto narcotraficante colombiano. En una carta enviada a la magistrada Roan L. Mann, del Distrito Este de Nueva York, el fiscal afirmó que la Policía Nacional de Colombia interceptó conversaciones en las que el narcotraficante pide pasar por los brujos los nombres de la juez y de los funcionarios federales. Según el fiscal, es común entre los narcotraficantes utilizar brujos para la predicción en sus negocios o en sus procesos judiciales, pero desestimó la posibilidad de que en este caso se pusiera en riesgo la vida de los invocados. La idea del conjuro contra la magistrada y los funcionarios federales surgió después de que el acusado aceptara la sugerencia de un compañero de celda en Panamá de contratar a un santero que lograría detener el proceso criminal en su contra en los Estados Unidos aplicando algunos ritos de este culto. Cambiamos de continente y viajamos hasta África porque el gobierno de Tanzania ha prohibido la brujería para proteger a los albinos. Pues sí, el gobierno de Tanzania ha decidido prohibir la brujería con el objetivo de frenar los ataques contra los albinos, víctimas de creencias que atribuyen virtudes mágicas a sus órganos. La decisión fue anunciada el pasado 13 de enero. La prohibición no apunta a los curanderos tradicionales que utilizan plantas para curar a sus pacientes. El gobierno ha lanzado también una gran campaña de comunicación en todo el país titulada Terminar con los asesinatos de albinos. Se busca sensibilizar a la población, pero también reunir información para evitar los secuestros y asesinatos. Queremos combatir los secuestros y asesinatos de una vez por todas, declaró el ministro del Interior Matías Chikawe. El mandatario agregó que también estamos contra los que engañan a la población diciéndoles que se harán ricos por arte de magia, contra los adivinos y contra los que distribuyen talismanes. La prohibición de la brujería fue adoptada tras el secuestro a finales del pasado mes de diciembre de una niña albina de 4 años que sigue desaparecida. Los albinos que sufren la falta de pigmento en la piel, como es sabido, son asesinados porque hay quienes creen que las preparaciones hechas a partir de sus extremidades traen buena suerte y riqueza. Según el último informe de la ONU, desde el año 2000 casi 70 albinos han sido asesinados en el país, pero solo 10 personas han sido condenadas por estos casos. Además, Tanzania es un país donde la creencia y la práctica de la brujería continúa enraizada y donde la persecución y el asesinato de supuestas brujas provoca anualmente una media de 500 muertes violentas, según un reciente estudio. Sin ir más lejos, en octubre, al menos 7 personas fueron quemadas vivas en un pueblo del oeste del país tras ser acusadas de haber participado en actos de brujería. Las víctimas, todas de avanzada edad, fueron asesinadas por hombres armados que fueron casa por casa para golpearlas y luego prenderles fuego. Muchas gracias, Padre Luis, por traernos la actualidad del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad. ¡Hasta pronto! Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente. Y hasta dentro de 2 semanas, ya en el mes de febrero, si Dios quiere.